Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Ahora sí, nuevamente, para los que ya están conectados en la radio, recuerden, todos los lunes a las 6 de la tarde en radiocartón.com, desde el barrio chino de Guadalajara, desde la rueda cartonera aquí en Guadalajara, Jalisco. Un saludo especial, muy especial, que es el cumpleaños de mi hermana Gema, mi hermana la más pequeña. Gema, te mando un saludo a ti y a toda la familia que están reunidos ahorita en el rancho. Y un saludo especial también para la fan número uno del programa, que es la maestra Meche. Un saludo también para nuestro Beto. Un saludo para Mario Aguirre, que nos está escuchando. Un saludo para Balmer, que está desde Colombia, que ya mandó un mensajito hace rato que iba a estar conectado. Y a ver, un saludo más, déjeme acerco. Para Adriana Rangel, que nos escucha. Luis Fernando Rodríguez y Clara Sánchez Paniagua. Un saludo para todos ustedes que se están conectando. Desde Cojumatlán, Michoacán, también un saludo para Luis. Qué bueno que están conectados. Y hoy va a ser la segunda parte que íbamos a hablar del mezcal. Entonces, toda la música que vamos a escuchar hoy va a tener que ver con el mezcal y sobre todo con lo pícaro que es la música mexicana sobre las bebidas alcohólicas. Un saludo, por supuesto, a toda la gente de San Antonio Juanacaxtle, que es mi rancho querido. Y un saludo a las Curiel nuevamente, que me pidieron que las mandara un saludo. Goretti, Paloma, Ileana, María José, un saludo para todos ustedes y todo el grupo de Prima Las Curiel de Juanacatlán, Jalisco. Bueno, pues comenzamos de lleno este programa y lo vamos a empezar con una de las canciones más divertidas. Dijimos que el tequila es un tipo de mezcal. Entonces, vamos a empezar con la gran cantante Lucha Reyes, que mucho se ha dicho que de dónde es. Y estamos orgullosos que es de Juanacatlán, Jalisco. Allá tenemos su acta de nacimiento, su fe de bautismo. Entonces, no era ni de Tlaquepaque ni de Guadalajara, sino era de nuestro pueblo. Orgulloso. Entonces, vamos a empezar con la tequilera, con Lucha Reyes. Pero antes de desconectarnos, sería también un saludos a Lucía. Lucía Arellano. Lucy, un saludo. Un saludo para José Hernández, que está en Ajijic escuchándonos. Y pues aquí estamos preparados para empezar este programa de El Mezcal. Y vamos a empezar con la tequilera, con Lucha Reyes, la gran cantante de la música bravía mexicana, la que empezó a poner en alto nuestra música a nivel internacional. Nos desconectamos del Facebook y seguimos en la radio con Lucha Reyes. Borrachita de tequila, llevo siempre el alma mía para ver si se perdona de esta cruel melancolía. Ay, por ese querer, por ser el día de thank you. como si fuera de pila. Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Ay, yo me voy mejor con mi acuerdo aquí. Dice con la borrachera, dice todo lo perdí. Regresamos a Flores de a Flores y Colores de México desde radiocartón.com. Hoy 16 de noviembre del 2020 en plena pandemia, año histórico para la humanidad y para nuestras generaciones que estamos vivos. Un saludo nuevamente para mi hermana Gema, que está festejando sus 26 años de vida. Felicidades, hermanita, te quiero mucho, te mando un abrazote. Y pues bueno, aquí estamos también saludando a Israel Soberanes, que mañana se van, hoy en la noche se van él y Sergio Funk a trabajar con las presas de Puerto Vallarta, con los libros cartoneros. Un saludo para ellos por todo el trabajo que hacen. Y pues bueno, empezamos con el mezcal. Dice un estudio de la Universidad de Florida que el mezcal en dosis pequeñas, como sería un caballito diario, ayuda a reducir los niveles de triglicéridos, glucosa y colesterol en la sangre. Uno, no una botella, uno nada más. Igualmente tiene beneficios para el corazón, pues según este mismo estudio sirve para erradicar la atrofia coronaria, auxiliando a prevenir infartos. Yo por eso me tomo mi mezcalito para evitar las enfermedades del corazón, como son los malos sentimientos, enamoramientos falsos y demás. Se lo recomiendo uno o dos o tres. Bueno, ya para eso ya a lo mejor requiere un poquito más de mezcal. Pero bueno, algo que tiene particularidad el mezcal, aparte de lo que habíamos hablado el programa pasado, que tiene tantas variantes por los diferentes tipos de agave que se utilizan, es de que el mezcal no da cruda. Cuando entra en contacto con la boca, se empiezan a deshacer los azúcares. Siempre y cuando, por supuesto, lo tome uno con responsabilidad. Y algo que se recomienda cuando tomas mezcal, y también igual el tequila, que es un tipo de mezcal, no más porque se le llama tequila, es tomarse solo, no echarlo a perder con refresco de cola o con otras cosas. Tomarlo con una muy buena compañía y con muy buena música mexicana. Y a esto, después de cada mezcal, un vaso de agua. Por lo regular, en México tenemos la costumbre de que un caballito y se lo avienta uno de sopetón. Así no se disfrutan los mezcales. Es trago a trago, o como dijéramos en México, a besitos. Entonces, tranquilo, con calma, así es como se puede disfrutar mucho mejor un mezcal. Aquí déjenme leer unos mensajitos que me están llegando sobre el WhatsApp. Recuerden que está abierto, que es el 33 12 25 47 45. Meche, un saludo, gracias por mandar WhatsApp, la fan número uno de Flores y Colores de México. Seguimos entonces hablando un poquito sobre los beneficios del mezcal y demás. De repente, si me oyen que me tartamudeo un poquito, es que ando todo asoleado el día de hoy. Gracias a Dios, ha estado mucho trabajo en la tienda fabricando macetas y demás. Entonces, pues bueno, aquí andamos corriendo un poquito. Esta bebida actúa directamente sobre el sistema nervioso, provocando una sensación de relajación que además, en cantidades moderadas, puede servir para conciliar el sueño. Hablando otra vez de lo moderado del mezcal, es sumamente importante eso de tomarlo realmente con moderación. Ya si nos queremos enfiestar y demás, bueno, ya es bajo la responsabilidad de cada quien. Pero esto es, desde épocas prehispánicas se le ha atribuido propiedades medicinales al mezcal. Entre ellas, por supuesto, es el relajarse. Y ahorita hablaremos más adelante sobre qué propiedades se le atribuyen al mezcal. E inclusive se contempla al mezcal como una de las bebidas prehispánicas por excelencia en las festividades religiosas. Es como una bebida sagrada, así como el pozol y otras bebidas que tenemos en México. Se le considera sagrada esta bebida. ¿Qué mejor que un buen mezcal para relajarnos antes de dormir? Una copita, un caballito, tranquilo, con tranquilidad, con una buena música, un vasito de agua natural. Después de eso, a acostarnos a dormir y créanlo que lo van a disfrutar y se va a sentir la diferencia. Es como si te tomaras un té de pasiflora o algún té relajante antes de dormir, pero un mezcalito. Y aparte, hay estudios que dicen que sí, realmente, estudios científicos que sí realmente ayuda al sistema circulatorio para prevenir algunas enfermedades. Eso también se habla mucho del vino tinto. Y pues bueno, vamos a seguir ahora con otra canción. Por ahí me encontré algunas canciones medio raras y otras más conocidas. Y la que sigue es Copitas de Mezcal con Antonio Aguilar. A ver quién se acuerda que se haya tomado unos mezcales o unos tequilas con esta música en una muy buena pachanga. Seguimos en Flores y Colores de México y escuchamos Antonio Aguilar, Copitas de Mezcal. De tierras lejanas y he venido para demostrar que aunque probe me sobran las ganas, por eso mismo me quiero emborrachar. Se me fue de mi lado la ingrata, se me fue y no la puedo olvidar. Su recuerdo a momentos me mata, pero soy hombre y me tengo que aguantar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Ay, ay. Sirva, compadre, sirva. Todos vamos sufriendo una pena, todos vamos llorando un amor, y en cada alma una queja se encierra, y en cada pecho se esconde un cruel dolor. Olvidar el amor que se quiere no es tan fácil, pero hay que olvidar. Y cuando este cariño se muere, con otro nuevo volvemos a empezar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Uy, qué sufrimiento, por Dios. Sírvale, ojo. Sírvale, sírvale, sírvale. Ya de tanto sentir ya ni siento, ya ni pienso de tanto pensar. Ya de tanto llorar yo comprendo que hasta mis ojos se van a marchitar. Que me sirvan las otras bien llenas, que al amor yo le quiero brindar. Mis dolores, mis dichas, mis penas y hasta mi vida que supo envenenar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Suerte, soy un caso perdido. A mí lo parrandero no se me ha de quitar. Yo no tengo la culpa, pues me ha dicho Cupido. Borracho no borracho, me has de creer igual. Resígnate a tu suerte, no te enojes conmigo. Me gustan las copitas, ¿pa' qué lo he de negar? Donde menos lo pienso, me encuentro algún cuatacho. Me invita una copita, la tengo que aceptar. ¡Copitas, copotas! Chiquitas, grandotas, me gusta el tequila, me cuadra el mezcal. ¡Copitas, copotas! Chiquitas, grandototas, agarro parejo, ¿pa' qué lo he de negar? Y me dicen el rasero. Yo siempre te prometo cuando salgo de casa, te juro mi vidita, no tardo en regresar. Encuentro una cantina, no sé lo que me pasa, olvido mi promesa y me vuelvo a emborrachar. Después cuando regreso, Dios mío, la que se me arma, me dices tantas cosas, me quisieras matar. Yo siempre te contesto con mucha, mucha calma, resígnate a tu suerte que al fin me he de cambiar. ¡Copitas, copotas! Chiquitas, grandototas, me cuadra el tequila, me cuadra el mezcal. ¡Copitas, copotas! Chiquitas, grandototas, agarro parejo, ¿pa' qué lo he de negar? Regresamos a Flores y Colores de México. Un saludo también para Chalo Fernández Orozco. Leti Murillo, un abrazo también para ti, para tu mamá, para Magdalena, un abrazote. Y acordándome de Magdalena y Leti, gracias por acordarme, saludo para Mayra, Genaro, Mario, Clemen, Félix, Marta, Bernardo, Gildardo, Ana, híjole, Lupe, Álvarez, a todos mis compañeros del colegio que estuvimos 10 años juntos, felices ahí. En el colegio, Susana Ballín también, Heriberto, Toño Sepúlveda, Genaro Elizondo. Para todos un gran abrazo desde Flores y Colores de México. También para Lucía Arellano, Marcela Caro, Evelyn Reina y también está Ari. Un saludo muy grande hasta León, Guanajuato. Me imagino que hoy les dieron descanso en la mueblería. Un saludo a todos de la mueblería Marcís en León, Guanajuato. Y pues gracias por estar escuchando el programa. Seguimos aquí hablando un poquito más del mezcal. ¿A quién no se le ha antojado alguna vez un mezcal? Un mezcal con una sal de gusano deliciosa. Con una muy buena compañía, como siempre digo. Y pues bueno, yo creo que eso cura más que nada los males del cuerpo y del alma. Decíamos el programa pasado, empezamos con la frase que para todo bien mezcal y para todo mal mezcal y para todo bien también. Así es que, pues bueno, ahí seguimos con estas frases mexicanas. Y pues bueno, dice, el mezcal no da cruda. Para la producción del mezcal se utiliza un proceso completamente artesanal, lo que provoca la presencia de compuestos característicos por su bajo peso molecular. Eso se traduce como una mejor metabolización de la bebida. Además, el hecho de que solo contenga alcoholes derivados de la fermentación del agave y no le añada azúcar o aditivos, permite que todo sea 100% natural, dando como resultado que no presenten los molestos síntomas de la cruda al otro día. Así que no te preocupes, se pueden aventar sus copitas de mezcal diario, una o dos, y no pasa nada, nomás teniendo la responsabilidad de no tomar más allá de lo que debemos de tomar, ¿verdad? Hay algo que tiene el mezcal que no tiene el tequila, que también es un tipo mezcal, pero está hecho exclusivamente de agave azul tequilana, que los mezcales artesanales, ya habíamos platicado la vez pasada de que los agaves van y se recogen a campo, son agaves silvestres, no están industrializados los cultivos, es de que el mezcal tiene muchísimos sabores. Tiene esa facilidad de que no es, de que cada mezcal elaborado con diferentes tipos, con diferentes especies, cada especie de agave le da un sabor único a cada destilado de mezcal y que sigue siendo artesanal completamente. Igual ahorita vamos a invitar a Israel Soberanes que nos platique un poquito de otro destilado de agave, que su familia es famosa en el Estado de México por el pulque. Aquí vamos a aprovecharlo, pues. También se preservan muchas tradiciones y el mezcal hace que las tradiciones sigan en cierta forma y también ayuda a una parte muy importante de nuestro México y en las zonas donde se produce, que es a producir empleos. Eso es algo que muchas veces no se habla, que lo que una planta tan fabulosa como es el agave, con todas sus variedades, pueda producir tantos empleos en México, directos e indirectos. Eso es algo fabuloso de que las plantas de México siempre nos dan algo extra, siempre, siempre nos dan algo extra. Y pues bueno, además de la cosecha de agave, es una tradición arraigada en muchos estados, como en Oaxaca, Michoacán, Puebla, Guanajuato. Está también Durango, está también Sinaloa, ya se me fue el otro estado, pero bueno, esto habla de la importancia y de la gran gama. Hoy me estoy atropellando mucho, discúlpenme, ando un poco desconcentrado. Bueno, déjenme concentro tantito, perdón, una disculpa. Vamos a poner otra canción para concentrarme tantito. Carlitos, ayúdame, ¿no? Porque me estoy atropellando mucho hoy. Una Linda Rosa, otra canción. Linda Rosa no es mexicana, pero tiene ascendencia mexicana. Y en este disco de canciones de mi padre, canta esta canción, Y Ándale, que es buenísima. Esa te la dedico, Ileana. Y Ándale, ¿te acuerdas cuando la cantábamos en el Chichos Bar? Es una mujer que fue muy famosa en los años 70 y después graba estos discos y luego viene a Bellas Artes y lo presenta. Y es una voz fabulosa, la de Linda Rosa, no es mexicana, pero canta precioso la música mexicana. Vamos a poner Y Ándale y regresamos en un momento. De tu casa cuando me miren tomando, pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando. Y ándale, pero si vieras cómo son lindas estas borracheras. Y ándale, pero hasta cuándo dejan tus padres de andarte cuidando. Y ándale. Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando. Es que tengo mala suerte o es que me está lloviznando. Y ándale, pero si vieras seco mi chaco en mi higuera ladera. Y ándale, pero si cuando seco mi chaco en mi higuera floreando. Y ándale. Que soy un necio porque me ando emborrachando. Y a pesar de tus desprecios, yo quiero seguir tomando. Y ándale, pero si vieras cómo son lindas estas borracheras. Y ándale, pero que bellas paso las horas vaciando botellas. Y ándale, pero si vieras cómo son lindas estas borracheras. Y ándale, Regresamos a Flores y Colores de México. Ya ven que me andaba atropellando un buen. Me desconcentré un poquito, pero bueno. Perdón. Estaba escuchando acá a Israel Soberanes platicar y casi nomás lo oí a él. Dije, bueno, si va a platicar allá, que se venga a platicar con nosotros. Y es más agradable el programa. Y aparte él tiene información muy buena, de primera mano. Lo vivió en carne propia. De lo que es el proceso del pulque. Pero bueno, ahorita vamos a entrar con él. Y la palabra mezcal proviene del náhuatl que significa maguey cocido. Actualmente, mezcal, cuando escuchamos la palabra mezcal, nos viene a la mente nada más el destilado, que se produce de cocer el agave o la piña del agave y hacer el proceso. Pero realmente mezcal significa maguey cocido. Pero bueno, vamos a aprovechar Israel Soberanes, que casi nunca está los lunes aquí con nosotros, y hablando de los agaves de México, vamos a hacer un paréntesis, con el pulque. Israel Soberanes viene de la hermana república de Ecatepec, Estado de México, y tiene una tradición familiar, o su familia tiene una tradición en pulquerías en Ecatepec. Israel, bienvenido, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Y bueno, como dices, pues vamos a cotorrear aquí de este lado. Vamos ahora a cotorrear en vez del otro lado de la librería. Bueno, vamos a callar a los de allá, entonces. Así es. Perdón, una disculpa. No, pues muchas gracias por la invitación. No, ahorita que estabas hablando de los del agave, pues pues ese tipo de agave, yo no conozco mucho de eso, pero yo sí me dio mucho gusto y tuve la fortuna de ver a mi abuelo Agustín Soberanes, tenía sus terrenos allí cuando todavía había terrenos en Ecatepec. Ahorita ya están todo urbanizado, y obviamente llegué a ver sus magueyes, que es este tipo de agave que se utiliza para sacar el aguamiel, y mi abuelo vendía pulque en su casa, ¿no? ¿Desde los cuántos años te acuerdas de esto? No, pues mi abuelo murió en el 84, yo tenía 9 años, y a partir de 1985, lamentablemente por el terremoto de la Ciudad de México, mucha gente se quedó sin casa y empezó a invadir, se organizaban y empezó a invadir terrenos del área metropolitana. Por eso se pobló la zona de Chalco, Nezahualcóyotl, Ecatepec. Por eso se pobló con asentamientos irregulares, y entre esos asentamientos, pues mi abuelo perdió muchos terrenos, ¿no? Yo tuve la fortuna de a los 7, 8 años ver a mi abuelo sembrar, ir con su burro, a raspar el maguey. A los que raspan el maguey, pues le dicen clachiqueros. ¿Cómo le dicen? Clachiqueros, a los que raspan el maguey y pues ya elaboran el pulque. Yo cuando voy a una pulquería que llego a entrar o algo, el olor al pulque me recuerda mucho la casa de mi abuelo, ¿verdad? Porque ahí en su patio vendía el pulque y tenía su tinacal, así le dicen, en donde se fermenta el aguamiel para realizar el pulque, el blanco, ¿verdad? El tradicional. Y mi abuelo tenía su tinacal, y pues tal vez porque se fermentaban en una especie de tinas, que recuerdo muy bien, ver a mi abuelo hacer ahí la fermentación del aguamiel en su tinacal, en su casa. Eran de esas casas un poquito pues amplias, que tenían 2 patios, con su higuera a medio patio, y ahí su tinacal. O sea, yo tengo muchos recuerdos del olor al pulque, me remonta a mis abuelos, ¿no? Pero pues mi abuelo vendía en la calle de Libertad. Curiosamente, esa calle es donde existen las pulquerías en Ecatepec, principalmente en el pueblo de Santa Clara Coatitla, y ahí existen ahorita alrededor de unas 5 pulquerías en esa calle. Pero cuando vivía mi abuelo, que todavía en los años 80, a principios de los 80, esa calle le decían la calle Blanca, porque existían más de 12 pulquerías en esa calle nada más, entre ellas la de mi abuelo. Ahorita ya nada más hay como 4. Entonces, ¿tú recuerdas cómo cultivaba sus agaves? Porque el agave pulquero es el más, el otro vez me equivoqué, el agave pulquero es el más grande de todos, sí, son gigantes los agaves. Sí, no, y yo recuerdo que para limitar sus terrenos, porque también sembraba maíz y frijol, para limitar sus terrenos era una tira de magueyes, y decía, de esta tira de magueyes para acá, pues es mío y este es para del vecino. Sí, sí. Entonces aprovechaba para delimitar y aparte para sembrar, sacar la materia prima. el Acote, creo que se llama Acote, una, no sé tú. Acote, ¿sabes? Sí. Eso era una, a mí me llamaba la atención porque salía en medio del... Al Quiote, perdón. Quiote o algo así. El Quiote. Era, salía en medio del maguey y era alto y hasta arriba era muy cotizado esa parte porque también se lo comía, ¿no? Se cocía y es como un postre, postre, realmente. Y era como cuando capaban el, que le llamaban capar el maguey para poder empezar a producir lo del aguamiel. Y que era raspar la parte del centro. ¿Tú tomabas aguamiel de chico? Sí, sí. Les, como pues todavía no le hacía al pulque, sí nos daban a los niños aguamiel, porque obviamente no, pues no está fermentado, no es, no, no, no tiene nada de alcohol, nada de eso. Y les daban a los chavitos, yo a mis primos y todo, y les exprimían una naranja. No, no. Delicioso, me imagino. El aguamiel recién raspado ahí, le llaman raspado, porque así le van sacando, ¿verdad? Y del corazón del maguey. Hablas de tu abuelo, pero antes de tu abuelo, ¿tu bisabuelo o tus bisabuelos ya cultivaban, ya hacían pulque? Sí, actualmente existe una pulquería en la calle Libertad, donde venía también mi abuelo. Esa pulquería es de mis parientes, también mi familia, que se llama La Palma. Esta pulquería en agosto pasado acaba de cumplir 102 años. ¿102 años? 102 años, tienen la licencia número uno ahí, pues del municipio, ¿verdad? Y tienen ahí, y es muy bonito el lugar porque es en una casa, o sea, ahí no eran así pulquerías como en el centro, como un local, una accesoria, no, no. Las pulquerías están dentro de la casa, y esa casa era una hacienda de mis padres, de mis familiares, y pues se conserva todavía como la parte del establo, y ahí es un salón grande. Entonces tú entras a la casa y en medio del patio está una palma enorme, por eso se llama La Palma. Y ahí venden pulque, tienen ahí... aguamiel, sí, quiote cocido... Solamente que ya he platicado con mis parientes, pues ya no hay magueyes en Ecatepec. Al menos en la zona donde los tenía mi abuelo. Pero sí le traen como el aguamiel y toda esa parte de... Pues se los traen de Hidalgo, la cercanía de Hidalgo es importante porque también en Hidalgo sí se conserva todavía... ese tipo de magueyes, ¿no? Todavía, incluso en el Estado de México, en la parte de Totihuacán, donde están las pirámides, no sé si sea el mismo tipo de maguey, tal vez cambie un poco, pero sí hay muy buen pulque para la parte de pirámides, Otumba, toda esa parte, ¿no? Rumbo a Texcoco, ¿no? Sí, ahí sí hay todavía magueyes. Sí, todavía la parte que vas hacia Puebla también, por la Libre. En Tlaxcala. En Tlaxcala. Toda esa zona de... Simple, las zonas arqueológicas de Xicoténcatl y Cacaxtla es parte de la fotografía, estos agaves pulqueros preciosos con las zonas arqueológicas. Uh-huh. ¿Y a los cuántos años probaste el pulque tú? Cuando ya empecé a bebidas alcohólicas a los 17, y curiosamente no fue en Ecatepec, yo estudié en la preparatoria que le llaman CCH en la UNAM, en Naucalpan, y en Naucalpan había una parte que le llaman Los Remedios, y estaba ahí pegado a la escuela, y ahí había como cuatro pulquerías, ¿no? Y ahí es donde empecé a entrar al pulque ya. Pero, ya... o sea, ¿no lo probaste en tu casa el pulque? ¿Lo probaste no, fuera de casa? Sí, porque no me gustaba a mí, y ya después Ya cuando yo empecé a tomar cerveza y tequila, pues también le entré al pulque, pero curiosamente como pues empecé a tomar en la prepa, pues ahí en esa parte de Naucalpan. Pero ya después ya tomaba ahí en Ecatepec, porque en Ecatepec existen varias pulquerías, en la cabecera municipal que es San Cristóbal hay una, en Santa María Tulpeclada hay otra que es con Don Luis ahí en las vías, y así hay pulquerías así conocidas ya de tiempo. También. Entonces podemos decir que la primer pulquería oficial ya después de... la independencia de México y demás, ¿es de tu familia en el centro de México? Pues sí, más bien de la Revolución, tiene 102 años. Es que había una aduana del tren en la Ciudad de México. Ahí llegaba mucho del aguamiel y todo eso de pulque para surtir las pulquerías de la Ciudad de México. Pero realmente, afortunadamente, todavía había magueyes y algunos tenían sus terrenos y se surtían de ahí mismo, pero había una aduana en la Ciudad de México donde llegaba el tren y ahí se surtía mucho pulque para toda la Ciudad de México. Y tú eres escritor, más, uh-huh, más que nada, ¿no? Tienes, eres gestor cultural y demás. ¿Algo de la cultura de México, de algún personaje reconocido, alguna anécdota o de niño? ¿Tú qué veías, cuántos litros de pulque se tiene que tomar una persona para que se maree? ¿O qué tan cierto que siempre había mariachis o había músicos en las pulquerías? O había unas pulquerías que tenían mala fama porque es donde se juntaba la gente mala, otras eran más, ahora dicen fresas. O ¿cómo viviste esa época? ¿Qué recuerdas de tu niñez, de tu adolescencia? ¿Qué veías en las pulquerías, en la pulquería de tu abuelo? Sí, pues te digo, el olorcito, siempre el olor. Eso me va a traer recuerdos de mi abuelo, pero hubo una especie como de desaparición de las pulquerías, pero ya a partir de los años 90 empezaron a surgir de nuevo las pulquerías, sobre todo en el centro, porque los chavos empezaron a acercar. Y ahora ya son como un lugar de referente para los chavos y para la gente de otras. Porque antes las pulquerías eran para, en general era para gente humilde, ¿no? Obreros, campesinos, gente que no tenía mucho dinero y la que sí tenía sí iba a las cantinas. Y ahora no, ahora ya puedes ver en las pulquerías chavos, estudiantes, gente de lana, o sea, como que se ha convertido en una moda. Pero hubo un tiempo que se desprestigió por la famosa mona, ¿va? Eso es un mito. La mona es la que decían que se fermentaba el pulque con una especie de caca que le echaban para que se fermentara. Eso fue un mito porque las cervecerías empezaron su auge y para desprestigiar el pulque y no tomaran ni tomaran más cerveza, ese mito lo empezó a decir las cervecerías. Pero realmente no es cierto, porque yo vi a mi abuelo... En un pedazo de manta. Me ponías excremento humano y eso se lo aventabas al agua miel para que se fermentara. Pues había como una especie, pero eso es un mito porque yo vi a mi abuelo y no es cierto. Además, mi abuelo, todos los que hacen pulque o en realidad saben desde raspar el maguey y todo, es muy delicado. Y a nadie permitía entrar al tinacal, mi abuelo, porque es muy delicado, solamente él podía hacer el pulque, fermentar el aguamiel. Yo creo que mi abuela era la única, pero a nadie nos dejaba entrar, es muy delicado, es todo un rito, incluso también si alguien raspa un maguey que dicen que incluso se seca, se llega a secar, si no es la mano del que empezó a rasparlo. O sea, ahí puede parecer mitos o cosas así, historias, pero es cierto, es muy delicado el maguey y también el proceso. Entonces, por eso es un mito eso de la mona, no es cierto. Entonces es muy específico el todo el proceso, sí, porque también uh-huh. hay un nombre, no sé si yo no lo recuerdo, el nombre que es con un bule, el bule. O guajes son largos. Yo los utilicé de niño en el rancho para cargar agua cuando íbamos a sembrar y demás. Es muy largo y es como, se puede decir, un popote gigante. Jalas el aire, se llena esta parte del bule de aguamiel y lo vacías en bules más grandes, tapados con un lote de maíz. Sí, puede, una especie como de barril también. O de barril también. ¿Cómo se llama esta parte, cómo se le llama? ¿Es lo mismo el nombre que dijiste de los colectores del aguamiel? Los tlachiqueros, son los que van a raspar el maguey para sacar el aguamiel. No recuerdo también esa parte, sí, pero tienes razón, es un tipo de bule que era, sí era un poco largo, pero también es gordito al final. Y eso servía para absorber el aguamiel. De eso sí me acuerdo. Pero no solamente yo recuerdo el pulque, sino también había una gastronomía como los chimicuiles y los escamoles. A ver, ¿los chimicuiles qué son? Los chimicuiles es el gusano de maguey. Es un gusano pequeño rojo que nada más es por temporada. En la época de las lluvias, en agosto, julio, agosto, viene del gusano de maguey, le llaman. Eso se hace en el maguey, en una telita así que se va conservando y van haciendo los chimicuiles y eso los recolectan y los venden y se hacen en salsa de molcajete, se doran y se hacen en el molcajete. ¿No es una plaga del agave? No, son pues son larvas de escarabajo. Pues más o menos, pero sí surgen del maguey. Y lo otro es que también se alrededor del maguey hay mucha hormiga y ahí es el escamol. El escamol es la huevera de la hormiga. ¿Las larvas o los huevos? Los huevos de la hormiga y se llama que ellos depositan y ese es el escamol. Como dices tú, hablando de las modas, ahora estos alimentos se han vuelto de moda y son carísimos. Antes era la gente común, era la que realmente tenía acceso, ahora ya... Con la nueva cocina tradicional mexicana y el rescate y demás, ahora los grandes restaurantes fifís no es una palabra fea, los grandes restaurantes de cocina internacional y demás ofrecen estos platillos como algo gourmet, como algo especial, como algo único de México. Sí, y a mí me platicaba mi abuelo que el lago de Texcoco llegaba hasta lo que es Santa María Tupeclac. Ahora ya está instalada ahí la Jumex y la Costeña, ¿va? Pero esos terrenos eran salitrosos porque hasta ahí llegaba el lago de Texcoco. Y estábamos hablando que llegaba el lago de Texcoco en los años 50, 60. Y ahí la gente no tenía necesidad tanto así como de trabajar, sino trabajaba sus tierras y de ahí comían, pero el pulque era la bebida pues tradicional de mesa, pero también como llegaba el lago de Texcoco hasta allá, era muy común que comieran el pato de laguna y uno, es un platillo muy especial que no es muy conocido que se llama, que es la huevera del gusano del lago, o sea hay un gusano, como un tipo mosquito que está en los lagos y ellos hacen una huevera y le llaman el poche. Poche. Eso nunca lo había escuchado. Y ese hacen, el poche lo preparan como en molito y en tostadas. Y en Ecatepec existen 9 pueblos tradicionales, uno de ellos donde yo soy, de Santa Clara Coatitla, y el poche era muy preparado por el pueblo de Santa María Tulpeclac y entre los viejos, entre los abuelos, se conocían por apodos. Ah, eres de Tupeclac, eres de los pocheros. ¿Por qué? Porque preparaban el poche, que hasta ahí llegaba el agua de Texcoco. Y a los de Santa Clara les decían los nopaleros, por el Cerro Gordo había mucho nopal. Y a los de San Pedro les decían sanpedreños, ¿verdad? Que estaban por las piedras. Porque San Pedro Jalostod es en náhuatl significa cueva de arena y de piedra. Entonces tenían sus apodos entre pueblos, ¿verdad? Y pues hay una tradición en Ecatepec prehispánica incluso, ¿no? Sí, bien, yo estoy muy contento de que Israel haya aceptado la invitación a platicar con nosotros, porque aquí es donde entran las flores y los colores de México. Yo hablaba de la flor de los agaves, que es única o que tiene una relación única con los murciélagos, que son los que la polinizan y que son... En algunos agaves se puede también preparar la flor como comida. El quiote, que es la vara floral o la espiga, se prepara como comida, como postre, y actualmente también se utiliza para los nidos de los periquitos australianos. O sea, esta es la verdadera maravilla, la verdadera riqueza que tenemos en México con nuestras plantas mexicanas. Y nomás estamos haciendo algo sencillo hablando del pulque, porque yo sabía que Israel tiene relación con las familias más antiguas de pulque de Ecatepec, que siempre le echamos carrilla. ¿Cómo dices que se llama? ¿Ecateque? Ecatepong le pusieron. Ecatepong, ya actualmente y demás. Bueno, vamos a ir a un corte musical y vamos a seguir con Israel Soberanes, que hoy también, igual que nos platiques un poquito del trabajo que van a hacer en Vallarta con estas mujeres que están presas, con los libros cartoneros, que es algo fabuloso el trabajo que hacen social ustedes. Y demás, y eso es parte de los colores de México que tenemos preciosos, de todo lo que se puede aprovechar, de todo lo que no conocemos, porque a veces nos volvemos regionalistas y nomás queremos saber lo que hay a nuestro alrededor y no vemos más allá de nuestras fronteras, dentro de nuestro propio país, con toda la riqueza que tenemos. Entonces, bueno, seguimos con otra canción, también mezcalera, que es La Borrachita con... ¿Cómo? Maruja Serrano. Esta canción la acabo de descubrir hoy y es sumamente divertida, escúchenla, sumamente mexicana. Si alguien sabe por ahí o conoce más música de ella, mándenos un mensaje al 33 12 25 47 45. Y pues aquí estamos en el WhatsApp. Acá Israel está oliendo la sal de gusano que tengo, que es... Ahorita la vamos a preguntar a ver qué sabe de esa, de esta sal que se hace con el gusano, ¿cómo le llama? ¿Escamol? No. Del chimicuil. Chimicuil. Se hace con chimicuil, chiltepín y flor de sal, que es una flor escarchada que se da en México, que es muy apreciada porque flota como escarcha. Y pues bueno, regresamos después de La Borrachita. Thank you. me va. A ver si se me va, a ver si se me va. Mira qué cosa que tiene la vida. El licor no es redondo, pero cuando yo tomo la cabeza me da vuelta y todo veo redondo. Ay, ay, ay, ay, ¿de qué color serán los indios verdes? Ay, ay, ay, ay, es el centímetro cuadrado. Ven, ven, ven, ven, tomemos un camión que ya es muy tarde. Hermano, yo quiero recortar, a ver si se me va, a ver si se me va. Aunque pasen los años, nunca de olvidar la bebida. Por eso me llaman la borrachita, porque llevo el licor en mis venas. Ay, ay, ay, ay, dicen que los que mueren ya no vuelven. Ay, ay, ay, ay, ¿acaso te has creído soy tu madre? Ven, ven, ven, ven, tomemos un camión que ya es muy tarde. Hermano, yo quiero recostarme, a ver si se me va, a ver si se me va. Regresamos a Flores y Colores de México y tenemos ahora de invitado a Quemarropa, así buenísimo, a Israel Soberanes. Ya era bueno platicar algo de su experiencia. También un saludo para mi papá Apolinar y mi mamá Catalina. Yo recuerdo que la primera vez que tomé el mezcal fue como a los 15, 16 años y, perdón, el mezcal no, el pulque. Uh-huh. Y lo probé en Tonalá. También en estas zonas, bueno, yo creo que a todo México llegaba el pulque, es una bebida prehispánica por excelencia también. Y también hoy te voy a preguntar de los curados, ¿por qué están curados? ¿Cuál es el más limpio? ¿Cómo los curan o por qué combinaciones? No sé. Y hablando de la gastronomía, hay un platillo muy famoso aquí en Jalisco que se llama bote. Y está en el sur. En el sur de Jalisco y está hecho con pulque, el recaudo. Sí, aquí la zona pulquera está hacia el sur. Bueno, yo porque fui a dar un taller precisamente de esto de los libros cartoneros a la sombra del Camichí. Es una pulquería que está al pie de la carretera, allá para Ciudad Guzmán. Y dice el dueño que en la Sierra del Tigre hay este tipo de maguey, de agave. Entonces sí hay pulque hacia el sur, sobre todo por Ciudad Guzmán y esto de la Sierra del Tigre, yo no conozco, pero esa pulquería probé el bote, sí lo probé. Es una especie de caldo de res con pollo, verduras, pero lo hierven con el pulque. Entonces sí tiene carne de puerco también. Sí, de todo le echan, ¿verdad? Le echan de todo. Y lo hierven con el pulque. Entonces sí tiene un olorcito. Y el sabor poquito al pulque. Entonces ya tuve la oportunidad de probar el bote en esta pulquería que se llama La Sombra del Camichí. Está muy bonita porque está al pie de la carretera e incluso tiene sembrado unos seis magueyes. Magueyes, agaves. Sí. Bueno, ahora ya le llaman agaves, pero realmente pues en nuestro vocabulario mexicano es maguey o magueyes. Así es. Inclusive hay un programa que me gusta mucho que se llama La Ruta del Sabor, que es creo del Politécnico Nacional. De Canal 11. Y vinieron a Ciudad Guzmán y a Mazamitla para buscar esa receta del bote. Es algo fabuloso porque este chavo se la pasa buscando recetas únicas de cada región, ¿no? Sí, Ahorita que hablabas del curado, eso fue más reciente. Antes el clásico era el que le dicen el famoso, el de ajo, ¿eh? De ajodido, el cara blanca. Ah, de ajo. O sea, así le dicen, de cara blanca, ver, de ajo, y todo. De ajodido. Ese, cara blanca. Cara blanca le dicen porque es blanco. Ah, porque es blanco. De que el famoso alacranazo, que como babea es para matar el alacrán. O sea, tiene varios mitos ahí que dicen que le que falta un grado para hacer carne. Hay varios mitos, bueno, más que mitos, dichos o cosas, ¿verdad? Entonces... Que está lleno de también de estos microorganismos que ayudan al estómago, lactobacilos. No, no son lactobacilos, algo parecido así, ¿no? No, más bien lo que pasa es que la gente que tiene un estómago como muy ligerito, muy delicado, le cae mal el pulque, les da diarrea porque el pulque fermenta. Fermenta dentro del estómago, entonces les da diarrea a los que son un poco delicados, pero yo creo que es de las primeras veces, después ya te acostumbras, pero sí, es que el pulque sigue Mira, fermentando, ya después de tomado en el estómago te pega duro. La última vez que yo tomé pulque, y creo que va a ser la última vez de mi vida, lo tomé en Chalma, delicioso, delicioso en el Estado de México, y me aventé un litro. Estaba fresco, delicioso, estaba haciendo un calor horrible, íbamos para Malinalco, y por poco y no llego a Malinalco, y está 10 minutos, 15. Sí, me hizo un daño horrible, yo creo que en 2 días adelgacé como 10 kilos, pero agarré un cuerpazo, pero sí es, no sé si fue porque me empiné un litro completo, o porque, como dices tú, soy medio delicado del estómago. Sí, sí. Pero ese proceso de fermentación que sigue en el estómago, por eso es que empezaron a hacer los curados, porque también no a todos es un curado. Exactamente, no a todos les gusta el olor y el sabor del pulque y empezaron a hacer combinaciones con frutas. Deben ser frutas naturales y es ya la mezcla del pulque con algún otro producto. En su mayoría son frutas, el curado de melón, el curado de piñón. El de piñón es de los más cotizados y pues obviamente de bueno, precio. El piñón es una fruta seca que es la fruta o la semilla de uno de nuestros pinos endémicos, que es sumamente apreciada. Sí, yo recuerdo que en la pulquería de mis primos, en las pulquerías de Santa Clara de Catepec, es muy apreciado, el curado de la tuna, de la roja, de la tapona. No cualquiera hace esa miel para hacer el curado de tuna. ¿Por qué la tapona? Así le llaman así a la rojita. A la rojita así tapas? Roja. O pues sea, así de por sí a las tunas. O sea, si el pulque tapona, te hace soltar el estómago, la tuna te lo tapa. Entonces hay un curado de tuna, pero de la rojita. Entonces nada más es por temporada y es muy cotizada porque primero tienen que hacer la miel y luego de la miel hacen el pulque, el curado. Entonces es muy muy cotizada en su temporada el curado de tuna. Entonces para quitarle un poquito el sabor y todo eso se empezaron a hacer los curados. De los más famosos es el de piñón, el de tuna, el de melón, el de avena, el de ostión. Ese estaba excelente con su jitomatito y luego le ponen ahí unos ostiones. O sea, pero el curado... Yo he visto pulquerías que hacen licuados, eso está mal porque son licuados de pulque y con fruta. No, yo veía el proceso de un curado y se lleva tiempo, porque con esas mantas que dices, ese tipo de tela, exprimen ahí la fruta, el piñón, todo eso, y se lleva un proceso a mano. Nada más el puro jugo de la fruta. Entonces a través de esas mantas, o sea, no es de echarlos a la licuadora y ya, no. Lleva un proceso de tiempo, de fermentación, de preparar bien la fruta. No, o sea, ya el que sabe bien de pulque hace bien en los curados, no son licuados como hacen en algunos lados. Y de hecho mis primos están ahorita en el Museo del Pulque. Hay un museo que ya se abrió en la Ciudad de México y mis primos son parte de este museo. ¿Cómo están dentro del museo? O sea, ¿está la historia de su pulquería? Sí, y aparte es un museo donde te venden pulque también, pero hay exposiciones y todo lo referente y lo que gira alrededor del pulque. Está en la Ciudad de México y mis primos son parte como de esta organización de pulqueros, ¿verdad? Y pues bueno, todavía subsisten las pulquerías en la Ciudad de México. De las que me tocó conocer es la Titina, que está ahí por la Basílica, la hija de los apaches, del buen Pifas, ¿verdad? El boxeador, y las Glorias, ahí en la Merced también hay unas pulquerías muy conocidas. Pues sí, yo en mi época de antropólogo, de Envinada, pues ahí reconocí varias pulquerías. Porque inclusive hay fotografías muy famosas mexicanas donde se ve gente afuera. Hay una fotografía que está un señor con un jarro, porque se servían jarros, el pulque, jarros de barro, y está un señor con un sombrero medio chistoso, con calzón de manta, y están dos afuera de una pulquería. Es una de las fotografías más recurrentes en restaurantes y demás. Pero en Coyoacán había una pulquería donde Frida Kahlo con sus alumnos hizo unos murales muy bonitos. No recuerdo el nombre de esa pulquería, pero ahí se hizo, estaba hacia el sur, ¿verdad? Hacia Coyoacán, donde era Frida Kahlo, y ahí hicieron unos murales también, porque pues la gente los frecuentaba, las pulquerías. Lo interesante de esto es que no entraban las mujeres. Había no entraban, los únicos que podían entrar las mujeres eran los hombres, y las mujeres les tenían un reservado pequeñito donde podían tomar, o una ventanita donde les podían servir el pulque para llevar. ¿Por qué? Porque no, así era, no podían entrar las mujeres a las pulquerías, era su lugar para hombres nada más. Y tenían, algunas pulquerías podían tener su reservadito así casi en la entrada, apartada a las mujeres en un pedacito así, ¿verdad? Eso era muy común en las pulquerías. Y ya después ya empezaron a entrar las mujeres, pero no, antes no les permitían entrar a las mujeres a las pulquerías. Y eso es, todavía algunas pulquerías conservan ese... No, sí entran las mujeres, pero conservan su reservadito ahí. Para no perder la tradición. Pues sí. Sí, que siga siendo viva la tradición. No, ya entran las mujeres, pero conservaron el reservadito. Ok. Pero por ya, cierto, ya entran las mujeres. Israel, te manda un gran saludo y un abrazo la maestra Meche, que nos está escuchando, la fan número uno del programa, que dice que qué lindo invitado. A lo mejor no te vio hoy. Pero bueno. Oye, hablando de todo eso, ¿qué de lo que tú sabes, que tú lo viviste en carne viva, qué beneficios se le atribuyen al pulque? Porque yo sé de algunos de quitar, por ejemplo, los malestares de los cólicos de las mujeres cuando están menstruando, o de tomar fuerza, o cuando están amamantando, tomarse un vaso de pulque para producir mejor leche para el bebé y demás. ¿Qué te sabes tú de esa historia? Te digo que hay un dicho que dicen que le falta un grado para hacer carne. Eso significa que ha de tener muchos nutrientes, ¿no? No sé yo qué tenga, pero es muy famoso ese dicho, ¿ah? Un grado para hacer carne. Otra de las cosas es que le dicen el pulque del chamaquero, ¿ah? ¿Cómo es el chamaquero? El chamaquero, porque dicen que es afrodisíaco también, ¿no? Entonces, sí, porque después de la... Porque luego con quién te vas a desquitar, ¿verdad? Entonces, después de tomar pulque, haces chamacos, ¿no? Ah, entonces, pero sí era una tradición del pulque en las mesas de todas las familias. Hay una, para hacer referencia, hay dos películas, para que conozcan un poco Ecatepec, hay tres películas, pero las dos más conocidas, que fue la época del cine de oro, es la de Río Escondido, donde sale María Félix de una maestra que se pelea con el cacique por el agua. Esa película se filmó en Santa María Tulpeclac, y hay una escena donde llegan los niños a la escuela borrachos, y le dice... Se sorprende María Félix, que es la maestra del pueblo, nueva, que llega a ese pueblo, y dice, ¿por qué llegan así los niños? ¿Qué les pasa? Andan mareados. Y le dice, no, es que el cacique del pueblo no quiere soltar el agua y les dan pulque para a los niños, ¿ah? ¿Pero pues, para qué les daba pulque? Porque no había agua, el cacique no quería soltar, pero se llama Río Escondido. Ah, ok, la gente en sus casas, en vez, como no tienen agua les para tomar, pulque. Les daban pulque. Entonces los niños llegaban bien mareados a la escuela, pero esa película se filmó en Santa María Tulpeclac en 1953, el director fue el Indio Fernández, y curiosamente las locaciones las buscó Juan Rulfo. Juan Rulfo trabajó con muchos cineastas, tanto en las filmaciones como para buscar locaciones, y hay unas fotos bien bonitas de esa iglesia de Santa María Tulpeclac en Ecatepec, y Juan Rulfo tomó fotos de ahí. Y también la otra película donde se ve la tradición del pulque, esa se filmó en mi pueblo, ¿verdad? En Santa Clara Coatitla en 1958, la película, que es un drama taurino, que se llama El Toro Negro. Y ahí se filmaron unas escenas de la feria en agosto de Santa Clara Coatitla. Se ponía la plaza de toros de vigas, y ahí sale el personaje principal, que es un torero fracasado, y sale ahí toreando en la plaza de Santa Clara, y los borrachitos salen a mitad de la toreada, salen con su pulque así, y luego sale, hay una escena que fue muy criticada, o no criticada, pero sí muy espectacular para sus tiempos. En esa película sale cómo... Es una tradición, como la gente cuando está tirado el muerto ya el toro desangrado, llega y agarra sus vasitos de sangre caliente y se las toma así. Bueno, directo. Eso en algún programa de radio ya lo dije, en mi rancho, cuando matabas un toro o una vaca, ibas y yo creo que calientita, lo hice dos, tres calientita. Veces y ponías, o sea, cortaban la vena y ponías tu jarro o tu vaso y te aventabas tu vaso de sangre. Sí, ahí. Yo ahorita no me animo a hacerlo, pero en mi niñez lo hice dos o tres veces. Hay una escena ahí donde hacen eso en la película del Toro Negro y la otra película que se filmó en Ecatepec es la de Viento Negro, es de unos tarahumaras. Y esa se filmó en Viento Negro es con este... De los tarahumaras, que estaban haciendo las vías del tren. Acá Sergio, que me anda pasando por enfrente. Viento Negro es con este David Reynoso, que es una película mexicana. De los tarahumaras, ¿no? Sí, de los tarahumaras. ¿Cómo ayudaron a hacer las vías del tren? Pues esa se filmó. De Sonora. Y del Norte, ¿qué? Norte, Pacífico Norte. Pero eso no se filmó allá, se filmó en Ecatepec. ¿Y las dunas? Porque ahí existe Sosa Texcoco. Hasta ahí llegaba el lago de Texcoco y se explotaba. Y había una empresa que se llamaba Sosa Texcoco y quebró. Y entonces era como un desierto. Y entonces todo fue... Y se filmó ahí. Es una película que en lo personal me agrada muchísimo. Es sumamente fuerte. Es un poquito difícil de digerir. Por las escenas y cómo lleva la relación David Reynoso con su esposa, cómo tiene una relación obsesiva con su hijo, que podríamos decir que es el síndrome de Edipo y demás, y habla de lo fuerte que fue, lo difícil que fue en el desierto de Sonora, sobre todo, para hacer el tren. Yo no sabía que se había hecho en Ecatepec, algo fabuloso. No, porque ahí no hacía tanto calor, como si se hubieran filmado allá, ahí sí no se lo hubieran acabado. Y ahí la cercanía a la Ciudad de México, el escenario que es desértico por lo del lago de Texcoco, que ya estaba seco y ya lo explotaban ahí en una empresa que se fue a la quiebra. Entonces ahí se hicieron esas escenas. Y hay una escena de Amores Perros, si recuerdan el final, que lleva un carro ahí, un desguesadero, y se ve así como un desierto, así... como un así, ese es Sosa Texcoco, porque esa es venta de carpio, es un desguesadero, una calle, una avenida donde venden piezas así de carros y se ve como un desierto. Ese es ahí en Ecatepec también, la parte de Sosa, esa escena que se filmó de Amores Perros. Sí, o sea, realmente hay cosas muy interesantes en Ecatepec, pero lamentablemente pues sí se hablan más cosas más tristes, pero tiene una tradición prehispánica, colonial. Pues lamentablemente ahí fusilaron a Morelos también, pero... Ah, también. Sí, pues fue en la época de independencia, no llegó a la Ciudad de México Morelos y lo tuvieron que fusilar en Ecatepec para adelantar su fusilamiento. Entonces nada más vivió una noche ahí, pasó una noche y al otro día lo fusilaron. Entonces ahí está la casa donde le llaman Casa Morelos, ahí que ya es un centro, ¿cultural? Un espacio cultural del INAH. Y pues ahí lo fusilaron, pero bueno, hay unas historias muy interesantes. Santa Clara Cuaticla es el lugar de Juan Diego, hay una investigación y de ahí era Juan Diego, ¿va? Oye, y ya para terminar el programa, porque creo que ya me excedí, creo que la primera vez que me paso de la hora, está sumamente fascinante la entrevista contigo, la plática, el cotorreo y demás. Ya llegó Irat, que ahorita sigue a Sangre Viva, para que lo escuchen, trae libros para regalar como siempre cada 8 días. ¿Tú crees que tu abuelo pudo haber vendido el pulque para esta película con María Félix? No, con... La de Toro Negro. Toro Negro. Sí, pues seguramente, porque donde se montaba la plaza es en la calle Blanca, donde les digo que se estaban todas las pulquerías. Pero sí, fue en 1958, pues era el auge del pulque y de todas las pulquerías en Ecatepec, ¿no? Y en Santa Clara. Bueno, creo que tenemos que seguir este programa la siguiente semana. Vamos a hacer otro programa sobre agaves. Vamos a hablar un poquito más de otros destilados. Habíamos hablado sobre el mezcal. Hoy hablamos un poquito. Ya no alcanzamos a hablar todo, como siempre. Estamos cortos de tiempo. Y pues bueno, hoy me atropellé un poquito, pero aquí estamos. Israel Soberanes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que el próximo lunes vengas de Tepaqué. Tepatepec. Tepatepec, ya a Tepatitlán ya le cambió el nombre Israel desde que se fue a vivir para allá. Y no hablamos nada de los libros cartoneros, pero bueno, esperemos que la siguiente semana podamos hablar un poquito sobre todo eso. Sí, vamos a venir otra vez el lunes. Muy bien, les agradezco con todo cariño haber estado conmigo hoy, 16 de noviembre del 2020. Nuevamente un saludo muy especial para mi hermana Gema, que está escuchando el programa, y a toda la familia Rodríguez García, que están ahí en el rancho, en Juanacaxle. Nos escuchamos el próximo lunes a las 6 de la tarde por radiocartón.com. Un saludo especial a Sergio Fon, que hace posible que siga este programa vivo desde la Rueda Cartonera en el barrio chino de Guadalajara. Hasta pronto, se despide Guillermo Rodríguez, su servidor, y los dejamos con esta última canción, que es Me sacaron del Tenampa con Cornelio Reina. Cuídense mucho, un abrazo, Guillermo Rodríguez, hasta pronto. ¿A cuántas veces me han sacado del Tenampa? Ya bien borracho y con un nudo en la garganta. Voy por la calle cantando mis canciones y los mariachis van pisando mis talones. Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones y me cantaron, me caí de la nube. Me revolqué, grité, canté de sentimiento. Me recordaron a un amor que yo antes tuve. En el Tenampa se recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos y señores. Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas y las canciones te recuerdan tus amores. Aunque no quieras. ¿Dónde puedes ir si no es ahí? Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones y me cantaron, me caí de la nube. Revolqué, grité, canté de sentimiento. Me recordaron a un amor que yo antes tuve. En el Tenampa se recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos y señores. Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas y las canciones te recuerdan tus amores.